los vidrios y la regla es que goces. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol, si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez, poner en juego tu cuerpo. Si te parece prudente esta propuesta indecente. El show de radio exclusivo de Mega 97.9 con el DJ más rankeado de Estados Unidos. 3, 2, 1. La mega mezcla. Con Alex Sensation. Buenos días. Muy buenos días por la mañana. Good morning. Feliz 20 de julio, día de independencia de Colombia. Muy buenos días a todos mis colombianos y latinoamericanos. Hoy les tengo un programa muy especial celebrando la independencia de Colombia. Viene por ahí el binomio de oro. Exclusivo, se los traigo hoy. El binomio de oro va a estar conmigo hoy aquí en cabina. Les tengo boletos para todos nuestros conciertos, para Karol G, para Bad Bunny, para Wisin y Yandel, para Ozuna, mi gente de Nueva York, estamos en vivo a través de la Mega, mi gente de Miami, Orlando, Tampa, estamos en vivo a través del Nuevo Sol, Los Gallos también, mi gente de Puerto Rico, estamos en vivo a través de Play y a través de nuestra aplicación La Música App en el mundo entero, preparando la bandeja paisa, preparando el aguardientico, preparando los buñuelos, preparando el pan de bono. Comunícate conmigo 1-800-315-9790. Let's go. Si huele a caña, tabaco y brea, usted está en Cali, ay mire vea. Si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay fea, para que vean. Mi Cali se está adornando para su fiesta más popular. Con caña dulce el melao hierve en la paila hasta amanecer. Habrá corrida de toros y por la noche fiesta y rumba. En Cali mira, se sabe gozar. En Cali mira, se sabe gozar. Salsa de aquí, con mucho maní. Con salsa de aquí, con mucho maní. Oída mi bebea, venga hacia Cali para que vea. Oída mi bebea, puse la feria para que veas.

para olvidarte. Pero que qué es lo que vamos a hacer. Otras caricias para olvidarte. Necesitaba otras caricias para olvidarte. Necesitaba otras caricias para olvidarte. Necesitaba otras caricias para olvidarte. Necesitaba otras caricias para olvidarte. La Mega. Soltera, de los paris no se quedan afuera. Estrenando cartera, salen a romper carretera. Cuando llega la compa se terminó. Venía sola pero cuenta por lo que está dura, me gusta. Todo en la disco revuelto los dedos. Suelta, todo eso lo vio. Bailando, todo se te vio. Suelta, y ahora dímelo. Que el party se encendió. Yo lo que quiero es saber si como tú ves a mí. Tú eres una diabla mala, déjate, no te hagas. Vamos a meterle dembow. Suelta, todo eso lo vio. Bailando, todo se te vio. Suelta, y ahora dímelo. Que el party se encendió. It's I, kill them with you know. Just make a boy new way in a blow. It's I, kill them with you know. Nobody ain't got no secret for your mouth. Vine aquí para vacilarme el dembow. Cuando la luz se apagó, okay. Me dice que sí, pero siempre le digo we're que back, no. We're back, we're back, si quieres back. Tu puesto, gánalo. Hey. Bailándolo así, pegadito. En la oscuridad, con los ojos bien chiquitos. Breezy, breezy, breezy. Meneadito. Breezy. Y nos tomamos otra ronda de mojito. Y él sabe que no necesito. Solita conmigo el vamos, vamos, vamos. No quiero nada, no quiero. Súbelo allá, Breezy, súbelo. Sigo sola bailando. Qué susto, mano, qué susto.

eres. Todas tus mujeres son dignas de ti. En Medellín, si lejos me encuentro, mi corazón te siguió, se quiere salir. Una vueltita. Les tengo mucha bandejita paisa, mucho aguardiente. Por ahí viene el binomio de oro, prepárate. Celebrando el 20 de julio. Me quedo en Medallo. Hey. Gracias por la sintonía. Sube volumen, sube. Alex Sensation. Mi página de Instagram, Alex Sensation. Alex Sensation. Medellín, eterna primavera, son tus mujeres rosas que adornan el jardín. We'll be right back.

Caprizi. 1-800-315-9790. Estamos en vivo celebrando el 20 de julio. Está haciendo un calor en Nueva York que tú no te imaginas. Ya apagaron el fuego en el edificio next door, gracias a Dios. Gracias al Fire Department de Nueva York. That fast response, man. Ahora subo el video, chacho. All right. ¿Qué más quieres escuchar? Te lo mezclo en vivo. Ahí tenías un set de salsitas colombianas. ¿Qué más quieres? Dime. Yo te lo mezclo. Aquí tú tienes el control. Aquí hay un poquito de todo para todos. Entregando boletos para ver a Karol G, la bebesota. Boletos para Bad Bunny Stadium Concert. Boletitos para la última misión de Wisin y Yandel. Y boletos para ver a mi hermanito Ozuna en el Barclays Center de Brooklyn. Alex, dame cumbia. Hágale pues, mío, hágale. Alex Sensation. Sin parar. Acordate, moralito, de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda. Fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. Fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. ¡Upa! ¡Ay, hombre! En mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige. En mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige. Para tocar con Lorenzo. Mañana es sábado, día la virgen. Para tocar con Lorenzo. A nuestra patria querida,

bailan los latinos. Donde al compás de la cumbia bailan los latinos. Vamos colombianos, levanten las manos al sonar esta cumbia que les canta un hermano. Al sonar esta cumbia que les canta un hermano. Disfrutando de este verano, está calientísimo aquí en New York, pero mira, encendidísimo contigo, Ale. Gracias, Gustavo. Te quiero desear, mira, lo mejor. Felicidades a ti, a tu gente colombiana. Gracias, por mi rey. Por ser con nosotros los dominicanos, mira, lo mejor. Ustedes son tremendos. Gracias, así mi rey. Así que gracias, Ale, a ti, por lo que nos da los dominicanos. Siempre lo digo y siempre te lo digo. Gracias por siempre mantener nuestra música arriba. Gracias, mi rey. Tú eres el único que mantiene. Oye, lo que tú haces, llevar la música por el mundo. Gracias. Donde quiera que va, a Dubái, Canadá. Gracias, Ale, por eso. Gracias, así mi rey. Así que te felicito a ti. Bendiciones a tu familia. Que Dios les dé lo mejor. Y sobre todo, salud. Salud. Es lo que necesitamos en este tiempo. Amén, amén. Gracias, hermano Gustavo. ¡Qué lindo! ¡Amaré! Dame un abrazo, hombre, dame un abrazo. Dame un abrazo, Gustavo. Dame un abrazo. Llegó y te lo mando. Un abrazo. Qué lindo, papi, qué lindo. Gracias por esas palabras tan lindas, hermano. Igual para ti, muchas bendiciones para ti, para la familia. Usted sabe que aquí lo hacemos todos los días con mucho cariño para ustedes. Muchas gracias por el apoyo, hermano, a todos ustedes, a toda la comunidad dominicana, puertorriqueña, cubana, ecuatoriana, venezolanos, peruanos, salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, mexicanos, salvadoreños, costarricense, panameño, brasilero,